como 30 jarros fue a romper. Quiebre usted el manubrio pa' poderse sostener, pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Hacia el piso nunca hay que ver. Chivo ser ciclista consiguió, mas su larga barba en la rueda se atoró. ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Contra un gendarme retachó. La vida en el gran bosque es deliciosa, y la gentecilla de pelo y pluma que la habita consiste en animalitos muy simpáticos, pero también muy ignorantes. Teniendo en cuenta esa incultura, Cricri decidió impartir un curso de sabiduría en 3 lecciones. El solo anuncio del proyecto atrajo a muchas ardillas, conejos, gamos, varios patos de un estanque vecino y una tortuga que llegó la última de todos. Los animales ardían en curiosidad. ¿Esa sabiduría es algo que se come? Pues sí, admitió Cricri, los conocimientos son el alimento del cerebro. Y estando rodeado de numerosa concurrencia, dio principio a su cátedra. Comenzó por la física, que trata de las propiedades de los cuerpos. ¿De los puercos? Preguntó un pato simplón. ¡Shh! Sisearon los demás estudiantes. Cricri ató un cordel a un guijarro y, sosteniendo la cuerda por el extremo libre, dejó colgar la piedra en el aire. Esto es una plomada e indica la dirección vertical. Lo contrario es la horizontal, como la superficie del agua tranquila. Yo prefiero la horizontal, afirmó un conejo perezoso que tiene fama de dormilón. Cricri explicó que el guijarro amarrado queda quieto porque lo atrae la tierra. Sin el cordel caería obedeciendo a esa atracción. Después tomó un segundo guijarro en una mano, una pluma en la otra, y dejó caer ambos objetos desde cierta altura. La pluma llegó al suelo mucho después que la piedra. Porque pesa menos, exclamó una ardilla dándoselas de lista. Falso, aseguró Cricri. Todas las cosas, por diferente que sea su peso, caen a la misma velocidad. Si la pluma o un papelito caen despacio, eso es debido a la resistencia del aire. El aire tiene cuerpo, y para demostrar que el aire se puede apretar o comprimir, Cricri infló con la boca una bolsa de papel y de brusco manotazo la hizo estallar. El estrépito asustó a los animalitos, que lo atribuyeron a un disparo de escopeta, y ya corrían a esconderse en sus madrigueras cuando Cricri los tranquilizó, lo que le costó buen trabajo. Pero tuvo que interrumpir la sesión porque, con tantos y difíciles experimentos de física, Sus estudiantes mostraban claros síntomas de estar mareados. Se dio por terminada la primera lección de sabiduría, y como un clavo saca otro clavo, Cricri permitió que los animalitos se recuperaran del vértigo dando infinitas vueltas en el carrusel. Caballitos, tío vivo o feriecita, un artefacto giratorio que satisface a los simples de espíritu. Caballitos del carrusel saltan repiqueteando su cascabel. Patos, perros y gatos y conejitos de blanca piel gritan al ir montados en su corcel. Arre caballito, quiero galopar, eres de madera, no te has de cansar. Dando, dando de vueltas, corriendo siempre en redondel. Giran los caballitos del carrusel. Dando de vueltas los caballitos del carrusel, saltan repiqueteando su cascabel. Patos, perros y gatos y conejitos de blanca piel gritan al ir montados en su corcel. Arre caballito, quiero galopar, eres de madera, no te has de cansar. Dando, dando de vueltas, corriendo siempre en redondel. Giran los caballitos del carrusel. Esa misma noche, Cricri pretendió dar la segunda lección hablando de astronomía, enseñando los nombres de las estrellas y explicando cómo la luna cambia de aspecto en 4 semanas según esté con respecto al sol. Pero en el bosque, con excepción de las lechuzas y de los pícaros ratones, todos los demás animalitos se acuestan muy temprano, por lo que hubo que renunciar a la ciencia del espacio. Al día siguiente, en el mismo sitio, prosiguió el curso de sabiduría. Hoy hablaremos de biología, anunció Cricri. La biología es el estudio de la vida. Las plantas y los animales son los 2 grandes grupos de seres vivientes. Sin las plantas, dijo señalando el bosque, no estaríamos aquí. Claro que no, interrumpió la ardilla vivaracha. Sin los árboles, estaríamos a campo raso. Lo que quiero decir, repitió con paciencia el profesor Cricri, es que sin vegetales no existiría ningún animal. Sin vegetales la vida es imposible. ¡Bravo, bravo! Aplaudió un grupo de conejos muy afectos a nabos y remolachas. Cricri tomó entre sus dedos una bellota y mostrándola admiró a su auditorio, asegurando que la semilla contenida en la bellota, hundida en tierra y bajo la acción del agua, el aire y el sol, en unos cuantos años crecería en forma de alta encina. ¿Eso tan pequeño se puede volver un árbol corpulento? ¡Maravilloso! Los animalitos ya iban comprendiendo las ventajas del curso de sabiduría. Casi todos ellos comenzaron a inflar el pecho sintiéndose muy científicos. La única excepción fue el pato simple, que no le veía la punta al asunto. Cricri añadió que las plantas son diferentes según el clima en que viven. En las regiones heladas solo prosperan los pinos y algunos musgos. En las zonas de temperatura benigna crecen la mayoría de las plantas conocidas. Pero es en el Ecuador, bajo un sol tórrido, donde la variedad de vegetales parece no tener fin. Cricri describió la fertilidad de un bosque tropical. Y para reforzar el cuadro de tierra cálida, agregó una de sus canciones. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, lindo sol, tu perfil redondo y tu plumaje multicolor. Lejos de aquí, cerca del mar, en la famosa Huasteca. Un periquín se encaprichó por una verde muñeca. Ciego de amor, toda su fe, toda la puso en un ave. Mas sucedió que ella se fue sin escuchar su clamor. Guacamaya, ¿dónde estás? Ahí será en la playa, será en el bosque o en donde más. Con la disertación sobre botánica o estudio de las plantas, el curso de sabiduría en tres lecciones había llegado a sus dos terceras partes. Hoy sería el fin de los estudios. Los animalitos del bosque acudieron en tropel cuando Cricri llamó dando con un garrote sobre el tronco de un árbol hueco. Gamos, ardillas, conejos, patos y tortuga ocuparon sus lugares habituales. Hoy trataremos de zoología, o ciencia que se ocupa de los animales. ¡No seas animal!, le dijo un conejo a un gamo. ¡Me estás pisando la cola! Con una mano escondida en el chaleco, en actitud napoleónica, Cricri comenzó diciendo que los animales se clasifican en vertebrados, o sea, los que tienen huesos, e invertebrados, los que carecen de ellos. Pero deseando herir la imaginación de sus oyentes, Cricri adelantó que los insectos son los animales más abundantes. Hay más de 600.000 clases distintas. Y para ilustrar lo que significa el número 600.000, dijo que si cada minuto pasara marchando un insecto distinto, la caravana de variedades necesitaría casi 14 meses para concluir el desfile. Varios escarabajos que se habían colado entre las patas de los conejos comenzaron a lanzar vivas a Cricri. Uno de los escarabajos aplaudió con tal frenesí que cayó de dorso y hubo que enderezarlo porque solo no podía hacerlo y se hubiera quedado pataleando toda la vida. Cricri agradeció la ovación de los escarabajos, pero aclaró que él no ha tenido arte ni parte en la superproducción de insectos. El honor, como todos los demás honores, recae en el creador del universo, y es a él a quien deben darse las gracias. Después de la ruidosa interrupción, Cricri reanudó su charla sobre zoología. Los animales se clasifican así. Los vertebrados, ejemplo, el Equus asinus, cuyo nombre vulgar es borrico. Los moluscos, ejemplo, el Helix pomatia o caracol. Los artrópodos, ejemplo, Apis mellifica o abeja. Los gusanos, ejemplo, el Umbricus, conocido por lombriz. Aún hay otros cuatro tipos: los equinodermos, los pólipos, los espongiarios y los protozoos, a los que pertenecen respectivamente el espinoso Equinus esculentus, la Euplectela aspergillum, el Paramecium caudatum y la Diflugia actinosferium. A estas alturas de la erudita explicación, Cricri notó con sorpresa el silencio que lo rodeaba. No se escuchaba siquiera el rumor de una hoja. ¡Qué gran interés tienen estos animalitos por la ciencia!, pensó Cricri satisfecho. E iba a continuar sus latinajos zoológicos cuando notó que la causa del silencio no era debida a la atención de sus discípulos, sino a que todos ellos se habían dormido. Reflexionando en que se le había pasado la mano, Cricri tomó la cachiporra y, dando contra el tronco de árbol hueco, despertó a los estudiantes. Entonces Cricri les hizo una profunda cortesía diciendo: así ha concluido el curso de sabiduría en tres lecciones. Ya no quedaba sino irse cada cual a donde le diera la gana. Pero los animalitos continuaron sentados sin abandonar sus sitios. ¿Qué esperan?, les preguntó Cricri. Nuestros diplomas de sabios, respondieron a una. El profesor se negó a extender diplomas del tipo que fueran, con lo que los animalitos acabaron por marcharse muy disgustados, diciendo que Cricri era un tramposo. Pero minutos después, todos ellos habían olvidado la ciencia y echaron a correr locamente cuesta abajo, como un montón de canicas rodando por la escalera. Desde el desván, rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. Por la escalera tutiplén van las canicas en tropel, 10 y 20 y 30 y 40 y más de 100 al escapar. Se fueron cuesta abajo las canicas, formando punto rente de bolitas saltarinas en alegre libertad. Desde el desván, rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. Entre los ejemplares que forman la biblioteca de Cricri existe un volumen patiescrito. Manuscrito habría sido si quien lo escribió hubiese tenido manos. Pero siendo un loro el autor, sus líneas fueron pergeñadas péndola en pata, aunque es cierto que a todas las ies les puso el punto con el pico. Ese curioso libro lleva por título ¿Cómo hay que ser para llegar a ser?, redactado por Periquín Plumero, vecino de una selva de palmeras. Comienza con una dedicatoria. A mi hijo, para cuando yo sea papá. Sus primeras páginas contienen la demostración irrefutable de lo ventajoso que es nacer loro. Efectivamente, cuando los papagayos duermen, sus patas sujetan automáticamente la rama que los sostiene. Los mortales civilizados podrán terminar una pesadilla cayéndose de la cama, pero aún no se ha conocido un loro amodorrado que se desplome del ramaje. Además, los papagayos, loritos y cotorras pronuncian palabras con tal facilidad que eso les da un carácter decididamente parlamentario. En el tratado que escribió Periquín Plumero para el hijo que pudiera llegar a tener, después de enumerar las ventajas que se derivan del lenguaje, aconseja: si alguna vez llegas a ser propietario de un automóvil, reflexiona en que esa compra solo se refiere al vehículo y no a la calle entera. Para hacer señales de alto y vuelta, saca la pata con anticipación o el que viene detrás estrellará contra ti, convirtiéndose en mermelada. Para conducir un automóvil, recuerda siempre la fórmula PPC, que equivale a pericia, precaución, cortesía. No vayas a creer, como muchos, que PPC signifique por poco choco. Toda vez que guíes, ten presente el proverbio: más vale coche sin tacha que voltear tras cada muchacha. Y sobre todo, no seas un conductor testarudo, porque los necios, como aquel burro remolón, nunca salen del mismo sitio. galleguito, su borriquito, no quiere andar. Este maldito y tonto borrico, por caprichoso no quiere andar. Al pueblo y hasta mañana podrá llegar. Si no caminas te hago añicos de un garrotazo por miñana. Tendrán que quedar a dormir bajo de las estrellas, que en Galicia son bellas de ver, en el cielo zafir. Pobre galleguito, su borriquito quiere andar. Tendrán que quedar a dormir bajo de las estrellas, que en Galicia son bellas de ver, en el cielo zafir. Pobre galleguito, su borriquito quiere andar. Infinitos y muy sanos son los consejos que Periquín Plumero escribió para su futuro hijo. Por falta de tiempo sería imposible leer aquí todo lo patiescrito. Pero veamos otro par de hojas. Esta, por ejemplo, dice: Picudito mío, todo lo que emprendas hazlo sin prisa, pero sin pausa. Ya verás cómo rinde este sistema. Si te da por la medicina, no revuelvas las píldoras con las bolas de billar. Si en leyes has de entender, no creas que se llega a la barra de abogados a través de la barra de la taberna. Que no te dé por la ciencia pura, o te sucederá lo que al sabio don Infusorio Bacteriozábal, quien vivió absorto en los microbios hasta que los microbios acabaron por absorbérselo a él. Tampoco vayas a caer en la tentación de ser artista. Los artistas sienten mucho, pero comen poco. El éxito les llega cuando ya no son sino un artículo histórico. Y no vayas a imitar a Cricri, que fue lo bastante tonto para meterse a trabajar de inteligente. Estudia, sí, mas no te conviertas en pedante y sábelo todo, o hasta tu propia sombra huirá de ti. Acude al colegio y aprovecha lo que ahí se aprende, incluyendo los puñetazos. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz. En otro capítulo, el paternal Periquín Plumero previene a su hijo contra los caprichos del carácter. Porque hay temperamentos muy extraños, dice. Muchos tienen salud, tienen trabajo, y si no están como para arrebatar en la pantalla, siquiera caminan derechos y peinan copete, pero lamentan su suerte. Otros son listos. Juegan al tú por tú con los logaritmos o con los idiomas, mas viven amargados y creen que nadie los comprende. Los pobres anhelan dinero. Los ricos crían úlceras para sacar más dinero. Y los millonarios tienen unas tragaderas que ya quisieran los hipopótamos. Hijo mío, nacerás en un mundo extraño. Aquí nadie está conforme. El planeta Tierra debía llamarse Planeta Quejas. El libro de consejos de Periquín Plumero tiene una conclusión imprevista. Fue escrito para orientar en la vida a un futuro hijo. Sus páginas rebosan la más pura honradez, la moral más elevada, la preparación necesaria para convertir a cualquier loro en eminente supercotorro. Mas todo ese esfuerzo educador fue en vano. El hijo de Periquín Plumero no nació nunca. El autor termina sus líneas confesando: no pude casarme. De joven por bobo, de maduro por mañoso y de viejo por tacaño. Una preciosa lorita accedía a ser señora de Plumero con la condición de ser también señora de auto, modelo de lujo. Y con lo que cuestan esos cacharros, renuncio a los consejos y al hijo que debió practicarlos. Además, estoy muy anciano. Ya se me cayeron todas las plumas, y con la última de ellas, antes de estirar la pata, escribiré la palabra fin. Cricri volvió a colocar el libro en su lugar. Ahí queda para quien desee consultarlo. Y como el día era hermoso, Cricri abandonó la biblioteca y salió a ver cómo galopan los caballitos. ¿Qué? corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda, invitándolos a ponerse un atracón. Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó. Un caballo con un callo que al correr se le inflamó. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó. Los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza la comida se sirvió. Tienen allí su alfalfa fresca y verde como esmeralda, invitándolos a ponerse un atracón. Todos ellos corren mucho, pero atrás uno quedó. Un potrito caprichoso que al suelo se tiró. Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque allá en la caballeriza Doña Paja los llamó. Este último disco, Cricri prometió cantar tres canciones más y hablar todavía antes de decir adiós. ¿Qué intenta decir que no haya dicho ya? Mi secreto, prometió Cricri. Un secreto, fórmula o sistema para ser siempre feliz. Esto se va a poner bueno, exclamó un basilisco, quien desde tiempo muy atrás nunca ha podido estar contento. No solo el basilisco quimérico, sino todo un aluvión de seres montaraces y neurasténicos se precipitó a primera fila para escuchar el secreto de la felicidad. Vivir dichoso es algo muy sencillo, aseguró Cricri a su auditorio. Basta con sentirse pequeño. Yo no soy chiquito, porque después de lo que sufrí siendo un grillo indefenso, procuré convertirme en un señor de estatura superior a la acostumbrada. Pero me refiero al estado de ánimo. Admirar todo aquello que nos rodea es algo tan bueno que convierte al más miserable en fabuloso marajachá. Los marajachás eran unos magnates de Oriente que viajaban en elefante hasta para trasladarse a la habitación contigua. Según los mayores, los niños se maravillan con las cosas más tontas. Es triste dejar de ser niño y suponer tontas las cosas que antes nos gustaban. El secreto de la felicidad consiste en seguir admirando las cosas pequeñas. Porque así como la riqueza se logra acumulando monedita sobre monedita, el agregar goces a otros goces llega a formar una dicha completa. Yo comencé por extasiarme ante el tesoro del armario de mi abuela. Un gran ropero que no solo contenía ropa antigua, sino mil chucherías encantadoras. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Qué bonita espada de mi abuelito el coronel. Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír. Pero no vayan a suponer que toda mi infancia la pasé frente al ropero de mi abuelita, añadió Cricri. La inquietud de mis primeros años me obligó a salir más lejos. Ya había escuchado en el cuento de cierta gallina botijona que el mundo se extiende mucho más allá de la iglesia. Después, en la escuela, aprendí que nuestro mundo es redondo y que se le puede dar la vuelta, como una hormiguita corriendo alrededor de una naranja. Eso me animó a emprender paseos cada vez más largos. Memoricé las callejuelas que cruzan las huertas. Me atreví a pisar la falda de las montañas y mi temeridad me llevó hasta seguir el cauce del río, tan lejos que cuando retorné de noche a casa, la aventura me costó una paliza. Sí, el mundo es muy grande y pocos serán aquellos que lo hayan recorrido con sus propias piernas. Pero lo que más me ha sorprendido de nuestro mundo es que sea redondo como una naranja. Por eso, aquellos que están del otro lado, los chinitos, tendrán que vivir de cabeza. Postura divertida, pero algo incómoda, según comprobé colgándome al revés en el columpio. Sin embargo, llegará algún día en el que la bondad y la justicia imperen en el mundo. Entonces será posible enderezar a los chinitos. El chinito fue llevado ante un mandarín y al llegar le dijo así: ya te amo, el chinito no quería ya vivir en el jarrón. Pues estaba dibujado en las garras de un dragón. El chinito fue obligado a volver allí, pero antes dijo así: pasaba el emperador, el chinito le gritó: y en puñales apuntaron a su corazón, pero él pidió perdón. A sus guardias ordenó le concedo la existencia, mas no sale del jarrón. Por mil años el chinito se quedó allí y jamás volvió a decir: quiero aconsejar, finalizó Cricri, quiero decir a todos ustedes, antes de terminar mi serie de aventuras, que no traten de hacer lo que yo he hecho. Será muy divertido entrar en el país de los cuentos. Es encantador tocar instrumentos y podrá parecer agradable escribir 100 mentiras con faltas de ortografía. Pero aparte de esas pequeñas diversiones, la vida consiste en educar el esfuerzo. Cada día hay que hacer más, siguiendo el consejo de los viejos, obedeciendo los mandatos de mamá y perdonando torpezas a niños que conocemos. Hacer más, cada vez más. Así ha ido el mundo rodando y en sus vueltas aprendiendo. No destruir ni libros, ni animalitos, ni flores o arbolitos esbeltos. Seremos cada vez más ricos, queriendo ser cada vez más buenos. Que a aquel que piensa torcido, lo perseguirán en el sueño cosas horribles y falsas, envenenando su tedio. La voz del gallo es horario del caballo, la voz del perro zozobra del ladrón. La vieja puerta de goznes que rechinan, temblando se despierta con la voz del aldabón. La luz del rayo alumbra de soslayo, el ronco trueno dispara su cañón. Y empieza a picar sobre el tejado el ritmo de la lluvia como tango compadrón. Allá, oculta en la noche, volando sin ruido, va por doquier. Siempre la buena lechuza, que todo lo sabe y todo lo ve, anda cazando mil pesadillas que como buitres quieren caer. Caer en casas sencillas, turbando a la gente que piensa bien. Pero la lechuza las ataca, acechuza, desbarata y las tira con desdén. Será tal vez que las noches de negras tinieblas me dan terror, como si algo muy raro ande de puntillas a mi alrededor. No soy valiente ni lo remedo, yo siento miedo de no sé qué. Por eso grito, lechuza, aquí hay pesadillas, aprisa ven. Ya que la lechuza las ataca, acechuza, desbarata y las tira con desdén. En las comedias antiguas, al final de la función, solían recitar un verso cuando ya caía el telón. El verso daba y pedía con exquisitos primores las gracias al auditorio y aplausos a los actores. Como yo no soy poeta ni tampoco un elocuente, para no meterme en líos, doy las gracias simplemente. Pero pido fuerte aplauso para mis muchos actores: varios perros, cuatro gatos, dos loros multicolores, la lechuza, el pato ronco, una cuadra de caballos, un burrito medio tonto y también un par de gallos. El corpulento elefante, un racimo de conejos, muchas ranas del estanque y sin fin de animalejos. Enumerarlos completos ni por pienso intentaré. Sería repetir de nuevo toda el arca de Noé. Seres ingenuos, humildes, que ignoran cuán bueno es serlo. Mas si ustedes no los quieren, entonces, ¿quién va a quererlos? Repito mil gracias dobles a nombre de los citados, que a pesar de pelo y pluma, no andan equivocados. Habiendo dicho y tocado cuentos y cantos que alegran, aquí terminan mis discos, que son 9 ruedas negras. Por lo tanto, digo adiós, aunque es duro escabullirse, pues quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y por fin, ya de camino, tomo el rumbo acostumbrado, salta y salta que te salta a lo largo del teclado.